Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. Pues yo me he hecho de pollo, niño. Un pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Todo lo que sube, baja. Nada se crea ni se destruye. Y lo que se fue, ha vuelto. Después de la tormenta que no tormento de las vacaciones, llega la calma de Radio Tarasca. ¿La calma? Así es que, Daco, suéltala, aunque ya la has soltado. Ha vuelto tu programa favorito. ¿Programa de qué? De radio. ¿De qué radio? De Radio Tarascada, compadre. En Radio Tarasca, aquí en Radio 3, en Radio Nacional de España. Un mordisco al tobillo de la imaginación y el buen humor desde un barrio, este llamado Pan Bendito, que podría ser el tuyo, con crisis o sin crisis. ¿Y qué es la crisis? Pues es una oportunidad de cambio, de mejorar. Nosotros volvemos, el equipo al completo, dispuestos a darle la oportunidad de pasar 60 minutos de radio en compañía de los personajes que pasarán hoy por nuestro singular local. Un local que tiene una puerta abierta para ti en radiotarasca@rtve.es, donde puedes mandar tus mensajes, sugerencias, saluditos, maquetas... ¡Jamones! ¡Ey! Todos se le harán y se irán contestando poquito a poquito, sucesivamente, aquí en Radio Tarasca. ¡Qué menudo veranito que hemos pasado! ¡Buah! Yo, por un lado, y Rellenito, por otro lado. Yo, buscando a Barry Harper, el poeta este desfasado, que al final he conseguido que venga aquí durante esta nueva temporada en Radio Tarasca. ¡Bueno! Relleno, que está ahí en el hostal por la patilla, ahí en Atocha. ¡Ah, del de por la patilla! Pues le vamos a tener aquí todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, a Barry Harper, un poeta que iréis conociendo todos los oyentes de Radio 3, de Radio Tarasca. ¡Ya veréis! Vendrá con su sidecar, pero sobre las 5 y media o así se dejará pasar. De todas las maneras, hoy tenemos un gran invitado. ¡No me digas eso! Pues, efectivamente, tenemos un invitado llamado Manuel Alguacil Díez, que es el escritor más jovencito de nuestro país y posiblemente del mundo. ¡O sea, qué grande! ¡Pero pequeñito a la vez! Pequeñito, ha publicado antes del verano su primer libro con nada, con una edad corta, como... ¡Pero no me digas eso! Como 9 años. Pero que si yo cuando iba a lo del graduado con las niños me hacía un dictado y tenía 17.000 faltas. Bueno, eso no tiene nada que ver. Yo también tengo faltas y me he planteado también escribir un libro, Relleno. Bueno, pero es que tú... Tendremos aquí a Manuel a lo largo del programa, que nos contará toda esa experiencia de escribir un libro con esta corta edad. Y Relleno, nos contaremos tú y yo qué tal las vacaciones, ¿no? Porque no me has cogido el teléfono durante todo el verano. ¡Va, niño! ¡Se me cayó en el agua! ¡Menudo movidón le he tenido con lo de la compañía! Que no me lo querían descambiar. Digo, pues, a mí, aunque me digan que es sumergible o algo, yo qué sé, o que avisen. Se te acabó la siesta, Relleno. Antes estábamos de 7 a 8 de la tarde. Ahora estamos de 5 a 6, un poquito antes. Así es que, mientras tanto, escuchemos buena musiquita a cargo de las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¡Que voy a lavar la cara! Bueno, pues Relleno, te tengo que decir, mira, cogí la moto de agua. No me digas. Me di unos pirulos por el... Bueno. Sí, sí, me fui desde Estepona hasta Marbella. Vale. No creo. Sí, los boquerones no me daban alcance. Venga, coño, los desfiles de Santa Mónica. Bueno, y que sigue. Sí. Crece legaña, cuida las musarañas de sus rincones, guarda secretos donde la calle no tiene nombre. Donde las norias irán al soniquete de Calamaro y se extrapola el alma de duende de los gitanos. Donde entre bambalinas esconde los niños su vida china, un ramillete de piruletas para el soñador. Que en una bulería por camarón se dejó la vía, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón. De bandido legendario, pobre canalla sin suerte, y una tribu de lirones no le dejan despertar. Bajo un techo de sombrero sigue Dios de vacaciones, cucharadas de canciones para aliviar el temporal. Pinta garabato en las goteras de la noche, gata bailan a la luna con su abanico de mil colores, revuelo de espaldas la calor del mediodía y el cielo pa' los bolsillos que no se han llenado la vía. ¡Oh, oh! agua. El chaparrón de agosto moja las cabras. En las esquinas de cartulina ladran los perros. Suena el flamenco de un camaleón, alma de bufón, pirata de ron, la loca cordura de los toreros. Donde entre bambalinas esconde los niños su tirachina, un ramillete de piruletas para el soñador. Por Camarón se dejó la vida, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón. De bandido legendario, pobre canalla sin suerte, una tribu de lirones no le dejan despertar. A un techo de sombrero sigue Dios de vacaciones, cucharadas de canciones para aliviar el temporal. Pinta garabato en las goteras de la noche, canta, bailan a la luna. Su abanico de mil colores, revuelo de espaldas, la calor del mediodía, el cielo para los bolsillos, que no se ha llenado la vía. Pinta garabato en las goteras de la noche, ya pa' bailar a la luna. Su abanico de mil colores, revuelo de espaldas, la calor del mediodía. ¡Madre mía, niño! ¿Y a esa velocidad, Iván? Pues que si vas a velocidad, que con el chaleco salvavidas, pues claro, porque ya he tenido un par de caídas y tal, y no ya me he dicho yo que tengas cuidado con los hombros, niño. Bueno, los hombros sí los jodes, ¿por qué no te pones unas pelotillas de estas que vendían antiguamente de corcho? ¿Sabes lo que te va digo? A caer. Bueno, no, no. ¡Claro, hermano! En el agua tampoco... Si es que a ti te gusta la velocidad, tú tienes que ir más tranquilo. Pero bueno, yendo con tu chaleco salvavidas en la moto de agua y no despistándote y saliéndote de las rutas, tampoco hay... ¿No serás tú uno de esos locos que van por ahí pasando por encima de la gente y todo? Que no, relleno, que no. Que hay que tener un poco de conciencia con la moto de agua, hermano. No, relleno. Por encima de Radio Tarascal, lo que hemos escuchado ahora, 13, así se llama el tema, del Desván del Duende. Este grupo extremeño que ha sacado disco, no, va a salir su disco. Va a salir, todavía no lo ha sacado. Va a salir, lo tenemos esto ahí calentito, fresquito, que nos lo acaban de mandar. Solo lo puedes escuchar aquí en Radio Tarasca. Y para el próximo programa tendremos aquí a los 8, a todo el grupo. ¿Aquí vamos a tener a los 8? Aquí, desde Extremadura, que se van a venir para aquí, al local de Radio Tarasca, a los micrófonos de Radio 3, a contarnos todo sobre el del fan del duende, que así se llama su grupo, y este increíble pero cierto llamado su último disco. Los tendremos la semana que viene. Ah, pues mira, perfecto, pues mira, ya que vienen de Extremadura, que se traigan un jamón. Ah, pues mira, está bien, la verdad. Claro, claro, claro, hermano. Ay, rellenito, oyentes de Radio 3, de Radio Tarasca, hay que deciros que por fin he conseguido que Barry Harper se acerque hasta nuestros micrófonos de nuevo. Ya verás. Recuerdo a aquellos que nos habéis empezado a conocer aquí en Radio Nacional de España que nosotros antes estábamos en radiotarasca.com, que era nuestra página web, y que emitíamos solamente para la red. Estuvimos la pecera, niño, que estábamos ahí. 3 años, concretamente. Y Barry Harper nos acompañaba semana tras semana, nos deleitaba con su poesía, con su forma de ver la vida. Un poeta que conocí hace mucho tiempo cuando yo era jovencito y bajaba a la Costa del Sol, y allí le conocí vendiendo sus poemas a los guiris y transeúntes. Fíjate, bueno. Es un hombre un poco castigado y se sigue castigando. La tos es muy seca y muy pronunciada. Pero al final de todo perdí su pista y dejó de venir aquí. Todo este verano me he tirado en Cala Honda, en la Costa del Sol, buscando en cada rincón, en cada cueva, en cada orilla. Comiendo gambas allí, poniéndote morado. Además de comer gambas. Hasta que al final di con él, y después de tener un rifirrafe y de algún que otro ducados entre medias... ¡No me digas! Con este hombre, hay que, para convencerle, hay que fumar. Tú también tienes que fumar ducado con él, ¿no? Y le he convencido, y está en el hostal Por la Patilla, así es como se llama, Por la Pati. Ah, que se llama ahí, así. En Atocha. Sí, y sí, le tendremos este programa, que es para empezar la nueva temporada, fuerte, y le tendremos a lo largo de las siguientes semanas hasta que se mosquee y se vaya. Viene con su sidecar y nos ha dejado unas palabras mientras tanto para que vayamos alentándonos con su voz, para que veáis, oyentes de Radio 3, ¿quién es Barry Harper? Ese soniquete que tiene al hablar. Escuchen el mensaje que nos ha dejado. Soy Barry Harper. Poeta, amigo, rimador, viva la vida. Un buen día conocí a Langui, yendo él en su motoreta y yo en mi sidecar. Había escuchado sus discos, vamos, le reconocí. Hablamos y conversamos. Y al ser yo un buen rimador, amante del desafío y de la improvisación, me dijo: venga usted aquí. Soy Barry Harpel, el poeta, y me podrás escuchar los viernes de 5 a 6 de la tarde solo en Radio Tarasca, Radio 3. ¡Joder, macho! ¡Qué poeta, niño! ¡Qué escritor es! ¿Qué escritor? Pues para escritor, el que nos va a acompañar aquí en Radio Tarasca. No me digas. El primer invitado de esta nueva temporada, Manuel Alguacil Díez, el escritor más joven del mundo. Tiene 9 años y ha publicado su primer disco que se llama... ¿Cómo que disco? Su primer, es que, perdona, este su primer libro. Pensando ya los discos. Ah, es que estoy con tanto disco. Su primer libro llamado Toc, el dragón presumido y salvar a Texia. Le vamos a tener aquí... ¡No me digas! Sí, a Manu, pero en breve, pues en breve yo creo que ya estoy escuchando el rugido del coche de Radio Nacional de España llegando a las inmediaciones de Pan Bendito. Así es que... ¿tú sabes lo que le vas a preguntar? Bueno, sí. Yo sí sé lo que le voy a preguntar. No lo sé, niño. Pues bueno, vas a tener aquí al escritor más jovencito del mundo. ¿Qué le puedo preguntar? Con 9 años. Yo qué sé, macho. Pues vete pensando, ¿qué le vas a preguntar? Que todos los días no se tiene a un chavalito tan portento aquí delante de los micrófonos de Radio 3, de Radio Tarasca. Pues sí, verdad, macho. Y mientras tanto, pues soltamos un temita de las agujas estrambóticas de la Daco Style. Y luego está aquí Manu contándonos todo sobre su primer... librito o librazo, como lo queráis llamar. ¡Suéltala! With the brain stimulation and raising the stakes with the naked sensations. Inspiration, like the wax on the table. Insulation was wrapped around a cable. Intonation, treble basin. Devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. V equal MC squared, can you hear me? A state of mind, funky with the rhymes are positively inclined. The halo of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Your scroll and that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation race it to the console. Insert a turn of phrase, last word, loss, six, initiate. Now shit focus, cloud shit smokers, loud hip hocus, focus through the dopest and I hope this. Quote sets, note this. Console blows and it's just too much to cope with. It's hopeless. Oh shit, now the ropes rip over the microphone cord. Oh lord, samurai sword, all aboard and swarm the stores like some Mongol hordes. 'Cause it's F to the U and K to the Y, the P to the O E T and I fly. The way that we flow on mics is sky high, keeping no seats free and not a single eye dry. Yeah, yeah, a state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Development of resting. Yeah. Developed in the session. Yeah, yeah. Keep it mellow, no aggression. Making it fresh like a tribe called Quest. 'Cause we dwelling on it. Y seguimos aquí en Radio Tarasca, en los micrófonos de Radio 3. ¡Me está dando un hambre, niño! Pues la merienda, ¿te puedes esperar un poquito? Pues ¿vale? Sí, la verdad que sí, porque ahora como estamos de 5 a 6, niño, pues tengo hambre, pero no tengo realmente el hambre que tenía que tener, ¿me entiendes? Hombre, porque antes de estando de 7 a 8 se tenía un poquito, ya era la gusa, ¿verdad? Claro, y ahora claro, como, claro. O me espero a la cena o picoteo ya. Ahí estamos, hermano. Bueno, pues como es de 5 a 6, cuando acabe el programa nos vamos a por la merienda, ¿vale? ¿Te vas a invitar un bocata de calamares? Sí, lo bueno que va a ser ahora es que no vamos a comer mientras que hagamos el programa. ¿Y eso? Pues por eso, porque antes sí, porque ya decías, es que si no meriendo ahora ya llego hasta la cena. Hombre, Juanma, ya no. Entonces ahora, de 5 a 6, tú te acabas de levantar de la siesta con la cara hinchada. Te puedes esperar, te puedes esperar hasta las 6 para merendar. Pues venga, hazlo por mí y por el primer programa de la temporada de Radio Tarascá, que hemos vuelto del verano, hombre. Así te quito un poquito el estrés, majo. El estrés no lo va a quitar nuestro invitado, que es el escritor más joven del mundo. Tiene 9 años y ya ha editado su primer libro, ya lo hemos dicho. Se llama Toc, el dragón presumido y salvar a Texia. Se llama así el libro, claro. Porque el autor es Manuel Alguacil Díez, Manu, y lo tenemos aquí con nosotros. ¿A dónde está? Pues yo no lo veo, macho. ¿Que no le ves? Que no le veo. Porque está llamando a la puerta. ¡Anda, qué listo eres! ¡Anda, amigo! ¡Levántate a abrir! ¿Y si ahora no quiero abrir, qué pasa? ¿Cómo que? ¿Que tienes ahí al chaval esperando? Bueno, venga, que voy, vamos. ¡Voy! Este rellenito, de verdad. ¡Hombre! Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manu. Hola. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, vienes acompañado de Jota, que es el director de Ediciones Neverland. Y buenas tardes, Jota. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y de Ana Díez, que es la mamá de Manu. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que vean que Manu, aunque tenga 9 años, no sale desde Aranjuez hasta Pan Bendito solo, ¿eh? Hombre. ¿Qué tal el verano, Manu? Muy bien. Lo primero, muchas gracias por venir en persona, ¿eh? En exclusiva aquí a los micrófonos de Radio Tarascá. Y, joder, qué librito, que lo tenemos aquí entre manos. Teníamos una fotocopia, pero verdaderamente ya lo tenemos, ¿eh? Físico, aquí en rojo, con esas ilustraciones, que también hay que decir, oyentes de Radio 3, que el libro viene también con dibujos ilustrados. ¡Venga, dibujos, lo que digas! Exactamente. Uy, porque es escrito e ilustrado también por él, por sus propios dibujos, que los dibujos son bastante curiosos. Es el tipo de dibujo que a mí me gusta, además. Manu, pues tú aquí como en tu casa, ¿eh? Bueno, ya has visto que el local, esto nos... Ya sé que habrás hecho algunas entrevistas que otras, habrás tenido que ir a algunos medios, porque tu libro salió el 21 de mayo y a nosotros nos pillaba ya que casi nos íbamos de vacaciones en Radio Tarascá. Entonces dijimos, bueno, pues a la vuelta del verano, primero que queremos tener aquí es a Manu Alguacil, para que nos explique todo sobre Toc, el dragón presumido y salvar a Texia. Así es que esto no es como la radio, esto es más tranquilito, más a gustito. Mira que tienes ahí el balón de baloncesto y si te quieres salir a jugar unas canastas, también pues. Si no, te ponemos la PlayStation aquí en un momento. Vale, te echo aquí uno. Hola, Wii. Que estejo en tu casa. Y mira, tienes aquí al rellenito, que el rellenito es peor que un niño de 9 años. No te digo nada. Bueno, tampoco. Pero bueno, ¿te ha costado mucho escribir los cuentos? Me ha gustado mucho. Pero, ¿y antes de escribir, te planteas la estructura? ¿Sabes ya al final? No. ¿Escribes directamente? No, hice un trabajo al colegio. Sí, tenía al final ya, porque como hice el trabajo... O sea, que ya tú ya lo tenías pensado, ¿no? De antes esta historieta así, ¿no? Sí. Ah, amigo. Pero, ¿y cómo por el dragón? ¿Cómo te da por el dragón Toc? Porque me gustan mucho los dragones. ¿Te gustan mucho los dragones? Tú eres como mi sobrino Hugo, ¿eh? También con el dragón. Oye, ¿pero tú crees que los dragones existieron? Sí. ¿Sí? Sí. Yo tenía uno. Lo que pasa que lo compré en un mercadillo, hermano, no te lo he dicho nunca. Se le cayeron las plumas. Bueno. Estaba teñido de a muchos nos puede gustar los dragones, pero no tener tanta facilidad de escritura como la que tiene Manu, ¿no? Porque verdaderamente te ves que no... Mira, ya simplemente con los agradecimientos, dice, quiero dar las gracias a mi madre porque siempre está a mi lado. A mi abuelo por ser tan gracioso y por enseñarme tantas cosas. Y a mi padre por todo y más. Y al resto de mi familia por quererme tanto. Sí. Joder, tiene muy bien amueblado tus ideas y tu cabeza, ¿eh? Eso no lo tiene... No lo tenemos cualquiera, ¿eh? No, pues no, yo la verdad que no. Una vez quise escribir así 4 líneas... Un desastre. Por eso digo que no solamente el libro... pues sus dibujos y una historia de dragones, sino como un chico con 9 años, pues ya tiene esa capacidad de estructurar, de contar, de adjetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Tú a la hora de escribir, que eres de los que tiras como los raperos de boli y papel, o te pones delante del ordenador como el Chirla Morales y escribes en el ordenador. Escribo en el papel y luego al ordenador lo paso al ordenador. Papel y ordenador. Grabadora no utilizas, ¿no? No. No, ¿verdad? Pues es muy buena idea, ¿eh? Uy, joder, a mí me ha ayudado, ¿eh? Para escribir, sí, sí. Para escribir el libro. Tienes una idea, en el momento, ¡pum! Y te la grabas. ¿Has visto? ¿Y cómo ha sido esta aventura de publicar? Porque una cosa es escribir y luego publicar, verte tu libro ahí hecho ya, cuando sale de la fábrica, ¡qué bonito! ¿Eh? Joder. Pues, me tiene mucha emoción. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando lo tuviste con las manos ya? Ya llega de fábrica, te llama, te llama Jota, de Neverland Ediciones y dice: Ana, que ya tengo el libro. Toma, mamá, llévaselo al nene. Que no me acuerdo. No te acuerdas, pues no ha pasado tanto, Yo sabía lo que hubiera hecho. Hubiera llamado a mis amigos, hubiera llamado a mi familia y se lo hubiera dicho: mira, ya tengo un libro, ya tengo un libro. Seguro que familia. Lo hizo. ¿A mis amigos? No, porque no tengo el teléfono y todo. Ah, bueno, pero luego ya. A uno. Ahora se lo iré enseñando, ¿a que sí? Bueno, ahora, claro, ahora la vuelta al cole, ¿Tú eres estudioso? Sí. Sí. Sí, ¿no? Un poquito vago. Ana, tenemos aquí a su mamá, ¿eh? Ana, ¿es estudioso o solo es aplicado para escribir y para leer libros? No, sí estudia. Saca buenas notas y bien. Bueno, a veces hace el vago, sí. Pero vago. Bueno, cumple con su deber. O sea, que muchas veces es verdad, ¿eh? Para poner ahí el esfuerzo es con las cosas que nos motivan, ¿eh? A mí me pasaba, ¿eh? Este chico se distrae con una mosca, pero para lo que quiere, bien que... Muchas veces es lo que nos falta es eso, es la motividad. Por eso a ti te gusta leer. Con 4 años ya leíste el Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ¿verdad? Sí. Y con 6 la trilogía del Señor. Pero bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cómo es eso, Manu? Pero si yo me saqué el año pasado graduado escolar. ¡Yo! ¡Que tengo 35 años! ¡Hombre, por favor! Y bueno, eso, Manu, ya lo has dicho en otras entrevistas, pero cuéntanos, ¿qué te acabas de leer en este verano? Si has leído, que yo sé que sí. Una colección que me la estoy leyendo de unos libros que llaman de La leyenda de los Otori, y ahora me han comprado hoy un libro nuevo. ¿Hoy te han comprado un libro nuevo? Sí. ¿Cuál? El ladrón del mago o algo así. ¿El ladrón del mago? O el ladrón mago. Oye, interesante. ¿Leyendas de Otori? Pero esos son 5 libros, ¿no, macho? Sí. Bueno, Manu, fíjate, 5 libros. ¿Y qué pasa? ¿Qué va de qué va ese libro? Va a ver pues si me gusta japonés, a mí, me lo leo. ¿De japoneses? O sea, que te gusta el rollo japonés. Bueno. Pues mira, que sepas, Manu, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Japón, de conocer Japón, de ir allí. Sí. Y nos echamos un amigo japonés. Se llama Cholo, en verdad le llamamos Cholo, él se llama Cholo, se hace llamar Cholo, porque es del Atlético de Madrid, un japonés sí. aficionado al Atlético de Madrid. Te lo cuento brevemente, porque esto los oyentes de Radio 3 lo saben, pero tú no, posiblemente. Y la verdad es que el muchacho, no veas, entre unas cosas y otras, con la cara que tiene y los ojos así rasgados, no veas cómo pronuncia el español. Y le tenemos aquí. Casi todas las semanas, sí. Casi todas, alguna vez le llamamos y nada. Oye, coméntanos, ¿qué tal está Japón? ¿Cómo va? ¿Qué problemas hay? Y nos comenta, entramos en esta primera temporada, no hemos llamado todavía, le dejaremos un poquito para adelante, pero él vive en un barrio muy peculiar que se llama Hakabara, me parece que es. Hakabara. ¿Lo conoces? No, hombre. ¿No lo conoces? No. Pues es un barrio muy típico de allí, donde se oscila todos aparatos eléctricos, computadores, etcétera, ¿verdad, Stiley? La Daco Style se dejó caer por ahí para ver los aparatos que había de música y todas esas cosas. Nada, era un apunte, solo, era un apunte. Jota, una pregunta para ti, ¿cómo van las ventas de este libro? Bueno, pues... Viendo cómo está el percal en todos los aspectos de crisis y de que... Hombre, está claro, ¿no? Siempre pues cuesta un poquillo, pero ya vamos por los 1000 ejemplares. Joder, que qué bien. Para el poco tiempo, bueno, pues que lleva el libro en el mercado está bastante bien y, uh-huh. y bueno, pues ha dado también pasos de gigante. Incluso tiene agente literario, Alicia González Sterling de Bookbank, que se lo va a llevar el libro a la Feria de Frankfurt. Bueno, Frankfurt, a comer salchichas y leer libros. Eso es. Qué bien, te va a sentar eso, para el colesterol. ¿Y cómo es, Jota? ¿Cómo de repente dices, das con él? O porque es el. Supongo que, claro, al ser el escritor más joven, no se había publicado en Neverland nunca un libro de un escritor tan jovencito. ¿Cómo llegarás a tenerlo en tus manos y decir, pues vamos a publicar esto? Bueno, pues apareció un día Ana con Manu y... Ana, su mamá. Y exactamente. Y bueno, pues me dijo que su hijo había terminado un cuento Bueno, yo en un primer momento pues pensaba, bueno, pues no sé, será una cosa así, una chiquillería y tal. Pero cuando leí el primero de los cuentos, Toque el dragón presumido, la verdad es que me quedé absolutamente fascinado porque, bueno, es un cuento que realmente de lo que habla es de la pérdida de la inocencia o el paso de la infancia a la madurez, ¿no? De un dragón, es decir, que tiene un concepto muy, muy profundo para un niño que en su día pues tenía 6 años, ¿no? Y además, bueno. Además que sí, perdona que te interrumpa, hay aquí un fragmento que me parece curioso que dice: ya sabes, cuando los dragones se hacen mayores, se les cambia la piel, les sale una nueva, más gruesa y densa, de muy vivos colores. Qué bien, Doc, te estás haciendo mayor. Bonito llegar a mayor, ¿eh? Manu, bueno, sí. ¿Tú qué esperas cuando llegues a mayor? No sé. No sabes, es muy pronto para decirlo, ¿verdad? Siempre. Pero seguro que seguirás escribiendo libros. Sí. ¿No? Sí. ¿Estás ahora en ello? ¿Estás ahora escribiendo sí, otro? Sí, eso porque lo dice convencido. Sí. Manu, ¿estás con alguna idea escribiendo o no se puede decir todavía? No. Mira a su mamá. Mira a su mamá. ¿Lo puedo decir? ¿No lo puedo decir? Seguro, porque un niño que está continuamente leyendo y escribiendo, pues en cuanto acabó este, seguro que estás con el boli preparando tu segundo libro o tu segunda historieta. Qué bien. La verdad, ¿a un niño que le gusta tanto leer y le gusta tanto escribir también tiene que tener otros hobbies o no? Sí. ¿Sí? Pues, por ejemplo, el fútbol no me gusta. ¡Uy! Fútbol, el fútbol nada, ¿no? Mira, igual que yo. Yo es que el deporte en general no me gusta. Pero es que no así gordito, a ti solo te gusta comer, rellenito. Ya, pero eso es que lo tenía que hacer deporte. Yo me llevo 4 medallas con España, niño. 4 medallas con comer, España. Lo que sea. Pues mira, si se va el libro para allá, a Frankfurt... Manu, ¿por qué no te le llevas y me deja a mí un poco tranquilo y te le llevas allí y las salchichas que tú yo no quieras bueno, se las come él? Yo voy contigo y voy ahí y te cuento unos chistes y esas cosas. Yo soy muy agradable. Bueno, el fútbol no le gusta a Manu como hobby. ¿Qué hobby es el que a te gusta? Ver, me gusta un poco el baloncesto. Muy bien. Baloncesto. Me gusta mucho jugar a la máquina. A la máquina, a la videoconsola. A la consolita, ¿no? Igual que a mí. Bueno, tú al ser tan aplicado, Ana, al ser tan aplicado... ¿El hijo se le da bastante cobertura para jugar a la consola o...? Bueno, en verano abusa un poquito de ella. Abusa. Luego durante el curso sabe que los fines de semana, los viernes, porque los días de diario tiene que hacer deberes y, sí. Bueno, y tampoco da mucho tiempo por las tardes. ¿Y la música qué, Manu? Bueno, a mí me han dicho una cosilla por ahí que te vuelves loco cada vez que escuchas un tema... y hace esas pasiones así con la cabeza para arriba y para abajo. Sí, tú ríete. ¿Qué tema es? Saber del tema que te estoy diciendo, ¿no? Pues venga, vamos a ponerlo. Vamos a escuchar a los oyentes de Radio 3 con el tema que se vuelve loco Manu, que seguro que más de un oyente que está escuchando también se volvió loco en su día cuando era jovencito, porque a mí me ha pasado. Y ahora cuando lo escucha le hace recordar. Mira, escucha, esto es de los Yurok, Into Fire and Sunshine. ¡Madre mía, muchachita! Fíjate de cuando iba yo con la greña, niño. Ahí va. Mira, las aspaciones de cabeza que hace Manu. Pero Manu, chico, que te vas a dar con la cabeza del micrófono. We'll be right back. ¡Joder, niño, vaya movimiento de pescuezo! Estoy ya. Sí, sí, no sí. Puedo sí. Más, Manu, yo, niño, lo he quitado, no, yo lo he quitado no porque Manu iba a salir de aquí de Tarajal con un collarín en el cuello. Joder, pues estamos aquí con el escritor más joven del mundo, con Manu Alguacil Díez. Tiene 9 años, ya sabéis. Y este libro publicado recientemente, antes del verano, y que podéis conseguir en El Corte Inglés, en muchísimas librerías, en la Casa del Libro, tan conocida, efectivamente. Toc, el dragón presumido y salvar a Texia. Así es como se llama estos dos relatos. Sí. Ha sido portada nada más y nada menos que del prestigioso diario Times. ¿Cómo se enteraron? ¿Qué? ¿Que cómo se enteraron? No sé. Los ingleses, ¿no? Bueno, esto se lo vamos a... Esto es una pregunta... Ingleses, esto es una pregunta más para Jota. Jota, ¿cómo llaman? ¿Cómo...? Bueno, pues... hicimos una presentación del libro en Micrópolis, que es una ciudad para niños y demás. Sí. Invitamos a varios periodistas y al día siguiente fue contraportada del Mundo. Del Mundo, sí. Y a raíz de ahí fue cuando el Times pues nos llamó, contactó con nosotros y bueno, pues empezamos con las entrevistas y demás. Pero vamos, fue básicamente a raíz de ahí. Manu. Sí. ¿Qué es lo que más te ha costado del libro? ¿La escritura o los dibujos? Yo creo que sí, los dibujos. Porque al segundo cuento no me salía toc, entonces me ponía a llorar. ¿Te ponías a llorar? Sí. De impotencia, ¿no? La inseguridad de artista, ¿no? Que no puedo, que no me va a salir. Y tu madre seguro que pongas ahí, ¿no? Ah, ¿no? Yo la animaba y le decía que igual que él ha cambiado, Toca había cambiado también y salía diferente, claro. Más gordito, ¿verdad? Es interesante. Mira, aquí hay un dibujo del dragón escupiendo fuego, se supone, al pajarillo... ¿Verdad? A la arpía, esa arpía. Ay, que está buenísimo el dibujo, Sí, que no sé, pero sí. Bueno, yo no te iba a decir, yo tenía arte. Porque yo tenía arte y hacía graffiti, ¿sabes lo que te digo? No, es increíble. Pero vamos, que los hacía un poquito peor que estos, ¿eh? Yo de verdad, peor que en esto, no. Tú no tienes la calidad de los dibujos que hace Manu ahora pues mismo. Por eso te digo que los hacía peor que ellos, que él. Por eso. Pero es que dice, mira, cuando llegó la arpía al nido, vio a Texia y le dijo: Texia, ja, ja, ja, será buena comida para mis bebés. Entonces, Toc y Testudín se lanzaron contra la arpía diciéndole: ¡Suéltala, suéltala! A vuestra amiga, ¡soltarla ya! Toc lanzó tal llamarada de fuego que casi quema a Testudín, que se salió disparando por las llamaradas hacia la arpía diciendo: ¡Supri! Eso lo has cambiado tú, ¿eh? Eso lo has cambiado eso tú. Lo cambia eso yo. Lo has cambiado tú. Diciendo yupi, joder, pero impresionante el fuego, ¿eh? La arpía como vuela, ¿eh? Qué pelaje tiene. Es una ilustración, vamos. Se parece a nuestro gorrión Bernardino, ¿eh? Estuviste filmando ejemplares, Manu, de Toc, en la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué tal la experiencia? ¿Con quién te codeaste? Pues con muchos escritores. Y fue en la caseta 331, creo. Caseta 331, qué memoria. Todavía te acuerdas, ¿eh? Sí, ¿no? Promesa. Y bueno, y allí firmando libros, bien la experiencia, ¿no? 308. Pues sí, muy bien. Mucho jovencito, mucho mayor, que venían a por tu libro. Niños pequeños. Niños pequeños, eso es mucha ilusión, ¿no? Que tu libro, es decir, lo que tenía yo en la cabeza, estar escribiéndolo, que llegue a la estantería y a las manos, ya no solo a la estantería, porque un libro no es para que esté solamente en esa estantería, sino que llegue a las manos y otro niño lea tus ideas y todo lo que... Tengo también sabido que hubo un encuentro ahí, tú, el más jovencito, escritor más jovencito del mundo, con la escritora más mayor, Mercedes... Salisat, ¿eh? Sí. Ana, ¿cómo es eso que yo tengo entendido que más de un libro, o por lo menos un libro te leíste de esta mujer? Pues sí, joven, cuando nos llamó Jota diciendo lo que había un poco... Pues fue muy emocionante porque yo he leído algún libro suyo y ver aquello, una persona tan mayor con Manu y lo bien que estuvieron los dos y le dio muchos consejos, ¿verdad, Manu? Sí. Fue bonito, fue muy bonito. Qué experiencia, de verdad, ¿eh, Manu? Sí. ¿Alguna película favorita de Manu? Ya que hemos sabido que los juro no es que sea favorita, sino que el tema te gusta menear la cabeza. Pues Es que tengo muchas. ¿A ti qué te gusta más, leer El Señor de los Anillos o verlo? Leerlo. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Yo es que me quedé por la cuarta página. Ya me entró el sueño y me quedé dormido ya. ¿Puedo decir o puedo adivinar, yo creo, porque también tengo un pariente cercano, una sobrina que se devora los libros también con una corta edad, a que tú eres de los que cuando te castigan no te tiran ni la chancla, ni te dicen no sales a la calle, sino que te quitan los libros? A veces, me suelen dejar sin máquina. Sin máquina. Pero más de una vez te han quitado, te han dicho, no lees. A veces, por la noche. Increíble. Más que nada es que le puede dar las 2 de la mañana leyendo. Leyendo. Entonces ya dice, Manu, para que mañana cole, que hay que dejar de leer. Hasta el siguiente punto, a la otra página. Pero bueno. Me quedo otra. Sí. Qué comedor de libros, Manu, qué comedor de libros, de verdad. Uy. Llaman a la puerta. Pero ya otra vez tengo la... ¡Voy, hombre, voy! No se va a levantar el invitado, Manu. ¡Voy, hombre, voy! Joder. A ver quién será. Perdonar, es que esto es aquí es así, ¿no? Es que es puerta a calle. ¡Uy! ¡Hombre! ¡Hola! Oye, es que no sé si ha venido mi papá. Richard, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Pues que ha venido a ver si estaba mi papá aquí en el local. ¿Tu papá, Tomás? No ha venido. No lo hemos visto por aquí. ¿Y a dónde está mi papá? Es que no lo sé. Pero bueno, ¿qué tal el verano? Bien, he estado en la playa. Ahí está yo es que llevo todo el verano, claro, yo he estado todo el verano fuera buscando al poeta Barry Harper. Pues estamos aquí en radio, que estamos en directo, acabamos de empezar la nueva temporada. Pondremos tu maqueta, aquella que hicimos, tu tema, lo seguiremos poniendo. Bueno, quiero presentarte, ya que estás aquí, quédate, aunque no esté tu papa, porque quiero presentarte a Manu Alguacil Díez, este niño de 9 años, te saca nada más, te saca 3 añitos solo, pues ha escrito un libro, su primer libro. Yo es que mira, es este que tenemos aquí, toma. A ver. Mira. ¡Hala, qué bonito! ¿Has visto? ¡Hala, siento un dragón! Un dragón, claro. Todo. A mí me gustan también mucho los dragones. ¿Te gustan los dragones? Pues mira, sí. Ya sois dos. ¡Joder, qué bonito! ¿Y cómo que has escrito un libro? Pues porque hice un trabajo del colegio, entonces mi padre me animó un poco a que hiciera el libro. ¿Y cuando lo estabas escribiendo? En los dibujos y todo eso, se pueden borrar, ¿no? No. Se van a poder borrar los dibujos. Richard, esto es el libro ya, imprenta aquí, como los libros de... ¿Tú en tu estantería de tu salón de la casa no tienes libros, Richard? ¿Tu padre no tiene libros? Es que mi papá no tiene libros. ¿No tiene libros o no tiene mueble? No tiene libro ni mueble. Pues que sepa, Manu, que Richard... compone, también escribe, ¿sí? pero no libros, sino él escribe canciones. ¿Sí? Es muy bueno, sí, muy bueno. Se ha hecho a sí mismo, o se está haciendo a sí mismo. Yo es que he hecho una de esta canción que la he hecho con mi papá. Sí, su papá la guitarra y él escribe y canta. Y la verdad es... ¿Landy? ¿Qué? Pero es que la he escrito yo, no la he hecho mi papá. No, he dicho que tu papá toca la guitarra y que tú has escrito. Es como Manu. Manu, tu libro lo has escrito tú, no lo ha escrito tu madre. Pues igual, amigo. Pues le voy a decir a mi papá que me compre el libro. Ah, pues claro, porque este libro no te lo voy a dar, este libro es mío. Pero bueno, me lo puedo llevar yo. No has dicho que tu papá que te lo compra. Pero es que son niños, son cuentos de niños. Son cuentos de niños, ya. Pero bueno, ¿qué, te lo quieres llevar? Bueno, me lo llevo. Bueno, venga, pero despídete, ¿no? Chócale la mano. Adiós. Venga, adiós. Anda, no te digo nada. Cuídate, ten cuidado. Adiós. Ay, Richard, impresionante. Pues este, tiene unas canciones, ya te las pasaré. Ahí por el Daco te grabo un CD o te las paso por el internet para que las escuches. Bueno, pues nos está quedando poquito en esta tarde tan peculiar del viernes de 5 a 6 de la tarde, que ya se va dando la gusa, ya va llegando la hora de merendar. Pero bueno, te hemos tenido aquí hablando de tu libro. Nos podíamos tirar mucho rato más curioseando. Pero, ¿por qué no te tiras unas canastas? ¿O por qué no te...? No, ¿por qué no te rapeas? No, ¿o te echas una play? Es que he venido a hablar de mi libro. ¡Venga, hombre! Bueno, otro, igual. Bueno, todos los escritores son iguales. Todos los escritores, todos los escritores son igual, la verdad. Pues nada, Manu, que encantado y muchas gracias por haber estado aquí. Y antes de irme, ¿puedes rapear, contarme el libro rapeándolo? ¿Cómo? Yo he venido aquí, yo he venido aquí a locutar radio, no he venido aquí a nada más. En otra ocasión. Oye, Manu, que muchas gracias, que tienes las puertas de Radio Tarascada para este libro, para el que venga o para cualquier proyecto que te plantees. Si te quieres pasar un día, nos invitas a chuches también, ¿eh? También, efectivamente. Yo, porque yo, también. Vamos, yo conozco al del chino de aquí al lado, ¿eh? Soy un amiguete. Jota, que siga todo también, que sabemos cómo está la industria del libro, que ahora con el libro ese portátil que han sacado, ¿cómo se llama? Sí, con el libro digital, sí. El libro digital, uf, se van a comer... A los libros. Bueno. Poquito a poco, ¿no? Sí, poquito a poco, sí. Poquito a poco, poquito a poco. Ana, muchas gracias por acercarte con tu portento de hijo. Muchas gracias a ti por invitarnos y bueno. Y que le sigas castigando a las 2 de la mañana sin leer, ¿eh? No son horas para leer ya. No son horas, no son horas para leer. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros y hasta la próxima. Bueno, Manu. Adiós. Chao, cerrad la puerta. Gracias. A vosotros, adiós. Chao. Adiós. Y seguimos aquí en Radio 3, en Radio Tarasca. Vaya, señores, da igual que seas grande, da igual que seas mayor, da igual que seas joven o pequeño. Cómprate este libro, Toc, el dragón presumido y salvar a Texia. Así, por Manu Alguacil Díez, el escritor más joven del mundo, con 9 años y ya tiene su libro en las librerías. Mientras tanto, sigue aquí con nosotros, no cambies de dial, en Radio Tarascada, rellenito. ¿Cuándo vas a dar dinero para ir a por la merienda, niño? Ya te lo he dicho antes. Que no se merienda, que no se merienda, aquí se escucha música, así es que suéltala, Supri. Me estás estresando, niño. Escucha a Josete. Recuerdos de chico, este dame de beber. ¡Ay! Salgo para la calle, voy para la plaza, donde compongo a diario. Estoy muerto 6, me han cortado el agua por una fuga en el barrio. Y me voy a buscar agua fresquita, que no esté lejos, pa' que me pille cerquita. Me voy para Abrantes a buscar un sorbo, pero sucede lo mismo. Todo por la calle, todo el mundo sudando, vamos a llegar ya a un abismo. Y pero vi a una chica metida en un patio, dos marrones y una sonrisa en sus labios. Dame de beber, la agüita fresquita, dame de beber, agua de tu fuente, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. Dame de beber, agüita fresquita, dame de beber, agua de tu fuente, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. Yo sigo buscando y no consigo nada para calmar este tormento. Un sorbo de agüita y algo que refresque para seguir teniendo aliento y escribir canciones que llevo por dentro pa' verte mita, escrito con sentimiento. Parece que todo se va tranquilizando, ya va llegando la calma. Se acercan las nubes, se han tapado el sol y ahora solo falta el agua. Volé a ver a esa chica metida en su patio, se me acercaba pa' darme un beso en los labios. Dame de beber, de agüita fresquita, dame de beber, agua de tu fuente, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. Dame de beber, agüita fresquita, dame de beber, agua de tu fuente, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. Dame de beber, agüita fresquita, dame de beber, agua de tu fuente, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. Dame de beber, dame de beber, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. La sed se me quita y se me vuelve a poner aquí en Radio Tarasca otra vez. Claro, nada más que bebiendo agua, lo único que te da sed. Escuchando, no hay merienda aquí en este sitio. Escuchando, calla, rellenito. Ay, con la merienda, todo el rato pensando en comer, hijo. Claro. Pensemos en escuchar música como la que acabamos de oír de Josete, Recuerdos de Chico. Y seguimos aquí relleno en aquí la tarde. Estamos. Sí, sí. Se ha ido ya el invitado. Yo estoy esperando a Barry Harper, ese poeta que está durante todo el verano relleno. No veas si me ha costado, macho. ¿Te ha costado? Si te ha puesto negro. Te ha costado la piel, joder. Me ha costado la piel encontrar a Barry Harper. Parece Eddie Murphy, niño, cuando abre la boca. Bueno, y que no quería venirse. Y digo, por favor, vente, que ahora estamos en los micrófonos de Radio Nacional de España. Que ahora te va a escuchar mucha más gente. Buah. Y que no. Y si yo... le pones un cartón de Ducados aquí. Un cartón de Ducados. Y una botellita de vino que está de aquí no se puede fumar. Aquí no se puede fumar. Bueno, ya lo he dicho. Allí claro, fuera. Convenciéndole encima de que no puede fumar, que esto ya no es como antes. Que... ¿Y dónde bueno, está? ¿Dónde al está? Final de pegarme después de 2 meses enteros allí con toda la chicharra del calor en la Costa del Sol, le he convencido. Le hemos escuchado antes esa cuña que nos ha dejado para escuchar su voz y que solamente le podrás escuchar de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio 3, en Radio Tarasca. Pero bueno, esperemos que no tarde porque al final, viéndolo visto, van a llegar las 6, la hora niña, de acabar el programa. Se nos echa la hora encima. Y no va a estar. ¡Joder! Relleno, tengo que decirte otra cosa. ¿El qué? Otra cosa, una sección nueva. ¿Una sección nueva? Oyentes de Radio 3. No me digas eso. Sí, es una sección, bueno, es un programa... Es una versión, ¿no? Ah, Tú estás estás acostumbrado a ver la tele, sí. Los que vean la tele. Sí, sí. Y a esos programas... ¿Cuáles? Denominados cazatalentos, en los cuales si tienes algún don, ves allí y demuestra lo que eres mago, que sabes cantar, que sabes hacer equilibrismo, lo que sea. Entonces, yo viendo un poco eso... He dicho, pues ¿por qué no vamos a hacer una iniciativa, pero en radio? ¡Uy! Sí, sí, pero que puede venir un mago, aunque la gente no vea el truco, nosotros lo vamos narrando, ¿eh? ¡Idea más buena, Gastinio, Juan visto? Manuel! Sí, sí, él hará el truco para nosotros y nosotros lo narramos. ¡Te da mucho sol en la cabeza, si lo sabía! ¿Tú crees? Sí, que sí, que sí, mira. Bueno, aquel que quiera venir aquí al programa, que tiene algo que decir, que tiene algo que hacer, cantar, tocar el organillo, tocar el saxofón, un truco de magia, rapear, cantar flamenco, tocar el cajón, lo que sea, manda a... Radio Tarasca, con K, claro, radiotarasca@rtv.es. De momento está la sintonía del programa, mira, escucha. A ver, ¿cuál? Tienes arte, tienes talento, tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño. Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKenhan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace falta talento! ¡Hace falta talento, Rellenito McKenhan! ¡Hace falta talento y hace falta la merienda! Hace falta, bueno. Ya que está, no, hombre, que eres una broma, Juan Manuel. Pues nada. Pareado que he hecho. La gente que se va a hacer pareado como Rellenito... Que sepa hacer alguna cualidad, pues que mande el correo electrónico y la semana que viene sí tenemos, que seguro que esta semana ya recibiremos. ¿Y yo puedo concursar? Tú, pero si tú eres jurado... ¡Pero mira lo que hago yo! Pero ese dedo, yo también me doblo el dedo, pero es que yo me doblo el dedo más para atrás que tú, ¿eh? Que tú y yo somos el jurado, relleno, que no podemos... Pero es que tú tienes verdad, pero es que te va a dopar, no te jodes. Que no podemos, sí, que no podemos participar, que somos el jurado. Bueno, vale. Pero que tenemos que apuntar el número y todo. Imagínate, soy Sonia, el número 001. ¡Bueno! Y tenemos un pito, nosotros. ¿Ah, sí? Ya te lo instalaré. Sí, qué bonito. ¿Todavía no te lo he instalado? ¿Pito para qué? Sí, no, porque tú y yo tenemos... No, escúchame las reglas del programa rápido. Tenemos un pito, tú y yo, ¿sabes? Un timbre. Y cuando veamos que no nos guste lo que está haciendo... ¡Cataclos! Se pita. Entonces, a la que coincidamos los dos que hemos pitado... Pues ya el hombre deja de hacer lo que esté haciendo, o tocando, cantando. Vamos. Sí, exactamente. Sí. Esto me suena a uno de estos programas de la. Bueno, ya estamos con la puerta. Levántate, anda, levántate. Ahora, si no tiene que venir nadie. ¿Cómo que no? Barry Harper. Barry Harper. Hombre. Señor. Barry Harper, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, ¿ha dejado usted el sidecar en la puerta? En la mismísima puerta, es más, si abres la puerta, te den tropas con él. Pues le voy a decir, la próxima vez que venga no me deje el sidecar en la puerta porque luego me viene gente y no pueden pasar ellos. Bueno, pero yo no voy a aparcar tampoco más lejos de allá donde mis piernas pueden andubelear. Barry Harper, 2 meses buscándole. Oyentes de Radio Tarasca, hago la presentación formal. Barry Harper, oyentes de Radio 3. Tenía muchas ganas de que usted volviera otra vez a los micrófonos. Estuvimos hace años aquí cuando Radio Tarasca se emitía en internet. Y yo tenía ganas de que su voz se escuchara un poco más allá. Tanto y tanto me ha costado que le tengo yo aquí enfrente. ¿Por qué usted tiene más grande la nariz que la frente? Bueno, buenísimo. No me mira así, macho, gracias. Debido a la edad que ya llevan mi cuerpo, todos los órganos del cuerpo a menudo crecen. Sí. Como el pelo. Y tú el día de mañana tendrás las narices como yo hoy las tengo. Qué bueno. Y respecto a el personaje este, que es un tebeo. ¿A quién está mirando? A mí, me está mirando a mí. De ciencia ficción. ¿Qué me he dicho? Comete un bocadillo de lomo o si no de jamón, George. Eso es lo que quiero yo. Ahora me río yo, rellenito. Sí, pero eso es lo que quiero yo, que me traiga un bocadillo Betty de jamón. Betty Harper, toda una vida escribiendo poemas, toda una vida dedicándose a usted mismo, a conocerse. Vendiendo poemas, le conocí a los guiris, a los turistas por la Costa del Sol. Un hombre que no puede aguantar más de 10 minutos sin fumarse un Ducados. Aquí no puede usted fumar. Ya por eso voy a estar poco tiempo, dado que no esto puedo inhalar ese humo, que para mí es realmente importante. Sí. Ya lo veo. Mira. Pero si... Bueno. Retírese del micrófono, por favor. Póngase la mano, la gripe y... Ay. Que esto le va a venir a usted genial, hombre. Por lo menos aunque sean 10 minutos o 5 minutos sin fumar. Betty Harper, ¿dónde ha encontrado usted más inspiración? Sus musas. Bueno, las palabras y los versos, cuando no las encuentro, las busco. Cuando no las busco, las encuentro. Y cuando no las encuentro, son ellas las que están buscando el encuentro. Busca mía. Madre mía. ¿Tiene usted miedo al retoño? Tengo más miedo a la añoranza, a los años, a la vida y a todo aquello de lo cual estamos rodeados, ¿no? Miedos. Yo le digo al retoño. Tenemos todos, ¿no? Diciéndole al retoño es porque sé que es una persona que no. Llegó un momento en la vida en que le dejó de gustar las plantas. No le gusta cómo florecían. Ni tampoco los chiquillos, esos retoños, hijos nuestros, cuando usted era una persona con su patio lleno de flores, de plantas, de rosales. Date cuenta. Y siempre rodeado de niños. ¿Qué pasó ahí? Que yo apenas he tenido infancia porque mi mamá no me dejaba salir prácticamente a la calle. Estaba todo el día leyendo. Y bueno, mientras mis amigos estaban hartos de jugar, yo estaba harto de leer y de escribir poemas y versos. Betty Harper, que podía archivar todos esos poemas que ha hecho en diferentes estados de emoción y podía publicar un libro, pero nunca, mire que ha tenido ofertas, que ha tenido peticiones de muchas editoriales, por lo que tengo entendido, y de editoriales importantes, y nunca ha querido usted publicar sus poemas o empezar a escribir un libro de poemas. Los poemas de Betty Harper salen desde el corazón. Este hombre se está quedando dormido y uy, quita la inspiración. Relleno. No, voy a abuelo a trabajar. Uy, ¿Qué abuelo a trabajar? Que a estamos en Radio Trascata, queda dormido. Uy, si es que me he quedado traspuesto, niño. Lo que yo no sé, Juan Manuel, cómo te codeas con esta gentuza, que lo único que pueden hacer es perjudicar a tu carrera. Pero bueno, hombre. Usted que sabrá de gentuza. Me lo voy a empezar a pensar. Uy. Es para pensárselo. Es un sabio, Betty Harper es un sabio. Que esté trabajando. Tiene que tener un poquito de coherencia y ser responsable de uno mismo. Si es que yo en esta hora me echaba la siesta antes. Betty Harper, relleno. También hay que decir que pasó una etapa de su vida un poco eclipsado por aquel boom del opio cuando vino aquí, a España. Bueno, todo el mundo tenemos nuestras cosillas. Yo tengo ese tipo de defecto, al igual que tú tendrás otro, ¿no? ¡Otros! Y eso hace que a veces estés charlando con él y de repente te no es que se le vea ya el santo al cielo, sino que se le van las palabras. Y de Úbeda salta Malagón, y de Malagón salta Gibraltar, y de Gibraltar salta Madrid. Bueno, tampoco te creas que soy una persona muy saltarina, ¿eh? Te voy a recitar un poema. Eso fue culpa del opio. Sí, cierto, cierto es. Por eso yo lo he querido anotar, por si alguno de los oyentes de Radio 3 pues se da cuenta de que de repente Berijalper está hablando y salta con por peteneras. Es un poco nota informativa. Estamos llegando al final del programa, Berijalper. Yo sé que estás inquieto, te están mordiendo las uñas. Estoy nervioso porque obviamente no estoy fumando y me tengo que marchar ya porque necesito fumarme un pitillo. Yo no quiero interrumpirle más, ya que ha sido su primera aparición en esta nueva temporada. No quiero tampoco eclipsarle mucho, pero ¿nos podías recitar algún poema así para acabar? Bueno, pues yo soy un transeúnte muy bohemio, lleno de inspiración. De cualquier cosa hago un poema, siempre con improvisación. Nací en un barrio muy humilde y de gente trabajadora. El langui me trajo al panmen, pues yo sé que él me adora. Y aquí estoy con mis poemas, llenos de personalidad. Anda. Ojalá que sea del agrado de los oyentes de Radio Tarasca, Radio 3. Muchas bonito. Gracias, Berijalper. Muchas bonito. Gracias. Aplauda, rellenito. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Beri. Bueno, joder, cómo aplaudo, me tengo que marchar, Juan Manuel. Te tienes que marchar, que tienes ahí la moto. Vete abriéndole la puerta. Voy. Me arranco y me voy. Pero póngase el casco. Si yo me lo pongo, el casco. Venga, hasta luego. Berijalper. Una persona pausada. Pero no tan pausada como somos aquí en Radio Tarasca. Llegando al final, no de la tarde, pero sí del programa. ¡Ay, ya! Sí. Bueno, mira, pues lo siento por mucho, no por rellenito McKenhan, que se puede najar a merendar. Todavía hace calor, sí, pero ya se está yendo el verano. Ya no hay tiempo de operaciones bikini, empezar a cuidarse o ser mejor persona. Los propósitos relleno de cambio vamos a tener que aparcarlos. ¡Buah! Y seguramente que hasta Navidad. ¡Hasta Navidad! Que a ti te encanta la cena de Navidad. ¡Hombre, ya lo sé! ¡A todos! ¿Por qué hay que obedecer siempre al sol o al calendario relleno? ¿Por qué? Eso digo yo, ¿por qué? Si quieres conseguir resultados diferentes, amigo, no hagas siempre lo mismo, gordo. ¡No, claro! Pues no comas siempre y no meriendes siempre. Ponte en marcha hoy mismo. Ahora, no importa que se esté yendo el verano, todavía hace calor. Hasta la semana que viene, sigan con la tarde aquí en Radio 3, en Radio Nacional de España. No cambien de dial. ¡Hasta la semana que viene! No cambien de dial. ¡Venga, people! No cambien de dial. If you feel like you wanna make love, if there's something you